Viernes 27 de octubre, para estudiar y meditar, lee La justicia de Cristo en la ley. Venid y buscad y encontrad, y la perfecta obediencia mediante Cristo en Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 278 a la 281, 389 a la 393, 438 y 439, y ¿Dónde hallar la verdad? En Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 98 a la 100. Comillas, aunque la ley no puede remitir el castigo del pecado, sino cargar al pecador con toda su deuda, Cristo ha prometido perdón abundante a todos los que se arrepienten y creen en su misericordia. El amor de Dios se extiende en abundancia hacia el alma arrepentida y creyente. El sello del pecado en el alma puede ser raído solamente por la sangre del sacrificio expiatorio de aquel que era igual al Padre. La obra de Cristo, su vida, humillación, muerte e intercesión por el hombre perdido, magnifican la ley y la hacen honorable. Mensajes Selectos, tomo 1, página 435. Comillas, el carácter de Cristo toma el lugar del tuyo, y eres aceptado delante de Dios como si jamás hubieses pecado. Camino a Cristo, página 62. Comillas, cuando el apóstol dice que somos justificados sin las obras de la ley, no habla de las obras de fe y de la gracia, porque el que hace esas obras no cree que es justificado por hacer estas obras. Al hacer estas obras de fe, el creyente busca ser justificado por fe. Lo que el apóstol quiere decir con las obras de la ley son las obras en las que confían los que se creen justos, como si al hacerlo fuesen justificados y por lo tanto fuesen justos debido a sus obras. En otras palabras, si bien hacen lo bueno, no buscan la justicia, sino que simplemente quieren jactarse de que ya han obtenido la justicia mediante sus obras. Martín Lutero, comentario de Romanos, página 80. Preguntas para dialogar. 1. Escucha los versículos para esta semana y luego con tus propias palabras escribe un párrafo resumiendo lo que dicen. Comparte con la clase lo que escribiste. 2. Escucha la cita anterior de Lutero. ¿Por qué una verdad así lo estimuló de ese modo? ¿Por qué lo que dijo es un tema tan crucial para que lo entendamos incluso nosotros hoy? 3. Comillas, los adventistas del séptimo día se ven a sí mismos como herederos de y edificadores sobre las enseñanzas de la reforma de la justificación por gracia y por fe solamente, y restauradores y exponentes del Evangelio apostólico completo, claro y equilibrado. Tratado de Teología Adventista del Séptimo Día, página 348. ¿Qué razones tenemos para creer lo que está escrito aquí acerca de nosotros?